Cuando la tierra frene, de pronto los motores, cuando la ciencia rece y los creyentes lloren, cuando se inunde el barco y falten salvavidas, cuando florezca el árbol de manzanas podridas, cuando el presente mienta en los televisores, cuando el pasado vuelva por los retrovisores, cuando se escuchen tiros en el barrio tranquilo, cuando la luz se corre. Buenas noches, bienvenidos a Los Salvajes en el Oeste. Esa. Vamos. La puta madre, romper. Dejen de alimentarle dedo a este chico, por favor. Mi nombre, para el que, al que aplauden, es Emanuel Frediani. Me acompaña Enzo y a Yelén Ramallo. Ah, ¿era apellido también? Claro. La cosa... ¿Era Frediani, no era Frediani? No, el de Facebook es Frediani para que no me encuentre en Interpol, pero me encontró igual el fin de semana. Yo siempre te dije clavados. ¿Por qué no me avisaron? He quedado como un idiota en todas reuniones de padres. Solo para entendidos. Total. Claro. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Y después de la responsabilidad que me dieron los chicos de la Copa, es como que estoy, viste, medio apabullada. O sea, la semifinal del cine pochoclero. Así que un poco, y aparte recién levantada de la siesta, como que fue todo complicado. Alta siesta. Sí, me seguí de largo. esa famosa siesta que vos decís, bueno, me tomo una horita. Olvídate. Así, tú, da 8 de la mañana. Ah, los salvajes. Uy, ya. ¿Y ahora qué hago ¿Qué toda pasa? La noche? Voy a estar insomne. Ah, va a ser una noche larga. Olvídate, eso sí. Pero Fecu, ¿cómo andás? Muy bien, chicos, muy bien. Gracias por preguntar. Ah, bueno, que estamos con los ánimos. Está como cagado de frío, ¿no? No, estoy re bien. Pero no sé. Digo, gracias por preguntar. Dejate analizar por Enzo. Enzo, analízalo, por favor. Yo lo que noto en vos, primero, punto número uno. Me encanta puntear. Estás muy abrigado, estás hasta con el sombrerito de lana. Nota de por sí que hace frío afuera, que eso es lógico, y sí, lo notamos todos. Pero adentro nota un frío en tu alma, que se termina de ratificar con qué. Con, uy, gracias por preguntar. Se siente saltado, mira, se ponen bola. Faltaban violines en tus respuestas. No sé vos, pero para mí, en la respuesta de Fecu faltaban violines. Un famoso... Sí, el Titanic hundiéndose también. Y DiCaprio atrás tuyo, ¿no? Diciéndote... DiCaprio. Grabados. ¿No? Pero ¿qué pasa? Es tan orgulloso. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Pasó algo? ¿Hay ahí algún, no sé... Permitime, algún monseñor. Querer que no ha sido por ahí concretado? ¿Te han roto el corazón, pequeño saltamonte? No, estoy muy bien, de verdad. Me causa gracia porque me pones como así entre la espada y la pared. No, a ver, yo lo mío fue un análisis. Pero usted me pones lo interpretó. Así, parece que tengo que forzar la respuesta y no, estoy bien. Usted no tiene que forzar nada. Bueno, ¿por qué estoy se bien, siente? Listo. ¿Por qué se siente en la... o sea, en cuestión de que tener que forzar una respuesta. ¿Por qué se siente entre la espada y la pared? No, que la gente piense que estoy tratando de forzar... otra cosa. Bueno, chao. No aclare mucho. Chao. Yo creo que Fecu está en una situación muy compleja que, bueno, en el transcurso, creo yo, del tiempo va a poder solucionar y ahí se va a abrir hacia nosotros. Son malos, ¿por qué asumís cosas? No, pero de hecho... ¿Su tipo de respuestas? Fueron no unas respuestas concretas. No, estoy bien. No, puede ser una percepción tuya, pero no. ¿El título de psicólogo para cuándo, Enzo? No, ese título yo ya soy... Pero se ve que has pegado en la tecla, porque se ha desnudado en cuanto vos le dijiste que estaba muy abrigado. Y se... Opa, te llaman. Ah, bueno, sí, en el aire. No, yo pensé que era un... Estamos en el aire, Enzo. Digamos, un sonido radio estéreo. Bueno, mientras que Enzo atiende su llamada telefónica, no, lo tienen cortito, parece. No, esa... No. Mirá que me tienen que cortado. Ah, mirá, haces el match. Ahí está, ahí está. La ratificación porque, que corté. Porque sí, podría estar te dice, hablando. ¿Por qué me cortaste? ¿Por qué no me atendés? ¿Con puede quién estás? Ser. ¿A dónde estás? Exacta, puede ser ese tipo de mensaje. Porque no, pero ¿a dónde bueno, estás? Es muy obvio, me parece que... Pero bueno, pero no, no, no hay manera. Uno no puede esperar de alguien que encima tenga un tipo de discernimiento tal de decir, prende la radio. Pasa, claro, pasa que después de 2 meses de una relación no te escuchan. Ya sea por radio o por teléfono, no te escuchan. Mirá vos. Listo. 2 meses. Yo no sé dónde han sacado eso? Esto. Sí, teoría. Pero, es una teoría científica. Son, o sea, 2 puntos para analizar. Uno, no sé de dónde sacaste que estoy de 2 meses de relación. Que está mal. Y Facu 2, me lo dijo. ¿Por qué? Él investiga todo. Ah, mirá vos. Facu cierto. Averigua todo. Cierto, cierto. Te enganchó en un par de fotos. Y segundo, no sé por el tiempo exacto. 2 meses, no te escuchan. Por ahí es una experiencia que te hacen a vos. Y vos has sufrido y a partir de eso sacás conclusiones generales. Que siempre es errado. Claro, sí, sí. Sí, hacete el boludo. Vamos con un tema. ¡Esa! ¡Vamos con un tema! Y con esto me despido, ¿viste? Con esto me despido, la tengo más larga, dale. Hoy vamos a estar pasando temas en referencia al Día del Padre. Ah, mira vos. Pasamos los números: 15-33-68-00-99. 0237-4666-559 para llamarme. Sí, si quieres hablar conmigo, llamame y no al mi teléfono. Claro, llamá al teléfono de la radio por esta hora. Ahí está. Vamos a escuchar el cuarteto de Nox cuando sea grande. Secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto, y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ser como vos, no quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores. No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores. No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos y echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad, ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como vos. Me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quieras ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. No quiero ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo. Pero si ofendo, si lo perdono, cuando sea grande. No te hagas drama. Ahora, espectáculos. Y arrancamos con los espectáculos nomás, ¿no? ¿Qué ha pasado acá? Bueno, nada. Enzo está muy atento. Está muy atento a lo que vamos a charlar. Es cíclope de los X-Men. Más o menos, sí. Mis ojos queman. Está personificado. Lo que pasa es que está ya... Estuvo bien, ¿eh? Mis ojos queman. Por eso. Lo que pasa es que sí, parece que me tenían disfrazados, ¿no? Para los próximos segmentos de espectáculos. Yo creía que como venía vestido ya estaba. Pero bueno, voy a ponerle un poquito más de magia. Hay que empezar a implementarlo, ¿no? Puede ser. Y bueno, continuando un poco con lo que pasó hoy con los chicos de la Copa, con el tema de las películas, los viajes en el tiempo. Mirá, qué casualidad que hoy traje algo similar, está dentro del ambiente. Jodeme. Para que charlemos. ¿Le gusta viajar en el tiempo, chicos? Sí, ay, yo siempre. ¿Imaginar que es posible? Yo viajo en el tiempo. ¿Ah, sí? Bueno, igual uno con la mente puede viajar en el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. El DeLorean. Mr. Nobody nos enseñó eso. A mí me lo enseñó el Doc. ¿Brown? Claro, sí. Yo creo que fue como el primero, ¿no? El Doc. No sé. Son si Koninsky, a mí el Doc son Koninsky. No, Martínez. Farmacia que tiene acá, no sabes. Vende cada cosa, viajas en el tiempo, tiempo y espacio, todo. Así que bueno, hoy vamos a charlar de una película que se llama Donnie Darko. Y traje esta película que un poco lo dudé, si traerla o no, porque es una película que está como calificada dentro de lo que es el cine de culto. O sea, no es muy popular, no es como que engancha quizás a todo el mundo. Es una peli más para mirarla reflexivamente, analizar cada parte. De hecho, son esas típicas películas, viste, que el director la recontrapensó para ir tirándote data entre medio. ¿Es su ópera prima, digamos, el director? ¿O ya tiene varias? No. Pero lo que voy es esto de, viste que uno va tirando como mensajes entre líneas. Subliminal. Algunas películas. Algunas, ¿no? Algunas, todas. No, sí, obvio. Por eso. Y esta es de esas películas, ¿no? Está dentro del género del thriller psicológico. La puta madre. A mí me psicopatea así que, todo el mundo. Imagínate. Sí, es una película que está dentro del suspenso y la reflexión mental, podría decirse, ¿viste? Bien. Así que bueno, tirando algunos datos, es una película estadounidense. El director es Richard Kelly y es del año 2001. Y hay una particularidad con esta película porque el conflicto arranca con un problema con un avión. Y mirá qué loco, porque justo en el 2001. Entonces... Mamita, ¿qué? No, los problemas con un avión... Ya estás asustado. Tranquilo, eso no va a pasar nada. Entonces, fue algo que ya estaba como, parece, predestinada la película a estar dentro del under. Porque como fue en el 2001 que estaba por estrenarse, en los Estados Unidos... Se prohibió ese estreno. Me jodes. Por el tema del atentado a las Torres Gemelas. Entonces, imagínate, estaban todos muy sensibilizados con una tragedia desembocada a partir de un avión, ¿no? Y una tragedia de un avión, sí. Por eso. Claro. Entonces, bueno, ya arranca, viste, como con esa marca la película. Apa, apa. ¿Y de qué va la película, no? ¿De qué trata, sí? Bueno, Donnie Darko no dice nada. No. Es un vacío. Ponele, sí. Nombre de una... Es un nombre. Estrella de cine puede ser. Sí, sí. Donnie Darko. Un ¿no? héroe, un superhéroe también podría ser. De los, sí, de los Avengers, ¿no? Los Avengers. También. Advance. De los avances, ¿no? Así que bueno, Donnie Darko es un muchacho, un joven, ¿no? Que tiene la particularidad de sufrir una enfermedad conocida como esquizofrenia, ¿no? Tiene alucinaciones, tiene sueños raros, gente que le habla. Así que ya arranca con una propuesta muy interesante, ¿no? Esto que les decía del thriller psicológico, que sí. Se mete con la mente del protagonista. Está ambientada en octubre de 1988. Es importante la fecha porque los números en Donnie Darko son cosas también claves, ¿no? Apá. Y bueno, este muchacho Donnie Darko, el conflicto concretamente arranca con una turbina de avión que cae en su habitación, ¿no? O sea, vos imaginate esa locura. ¿Qué pasó que cayó una turbina? ¿Pero sí. ¿Qué me quiere decir algo o cae literalmente una no, turbina? No, destruye la habitación de él. Ah, bien, una turbina. Pero bueno, como este chico tiene estos problemas de esquizofrenia y sonambulismo también... No le cree que cayó una turbina y dice, mamá, puta madre, prepárame la café. No, tampoco tan así. O no le creen a él que se le cayó la turbina en la pieza. Ni siquiera se acercaron a la pieza. No. Este loco de mierda está, terminó en una ambulancia. directo al Borda. ¿Cómo? No sé, tardó como 20 años de llegar. En realidad, desde Estados Unidos a Argentina e internaron en el Borda. Claro, y ya no. Se habían cansado con lo de la turbina, ya es mucho, dijeron. En realidad lo loco de esto es que Donnie no estaba en su habitación en el momento que cae la turbina, ¿no? ¿Dónde estaba? En un campo de golf, durmiendo, por producto de su sonambulismo. Ah, mira vos. Pero hay algo detrás del sonambulismo también. ¿Y la turbina? No, o sea, la turbina es como todo, de lado. Todo tiene significado en Donnie Darko. Ah, hay madre. Que arrancar por ahí, ya, de movida, ¿no? A ver, ¿por qué Donnie estaba en el campo de golf en ese momento? Estaba sonámbulo. Claro. Quería dormir. Él tiene una especie de amigo imaginario, ¿no? Que es Frank. ¿Y qué es Frank? Es un conejo de tamaño humano, con una careta muy rara, muy monstruosa. Que bueno, justamente Frank es el que lo levanta de la cama y lo hace que vaya hasta el campo de golf y que despierte ahí y que la turbina no lo mate, ¿no? Ah, ¿puedo decir que el conejo lo sal? O sea, no es el superhéroe Donnie Darko. Es Frank el que lee el futuro. En realidad hay un poco de todo. Por eso te digo, hay como que ir viendo de a poco cada detalle de la película. Que tampoco vamos a, contar tanto el argumento, porque la idea es que se vea. Pero el punto de partida me parece que es interesante como para pensarlo, ¿no? Bueno, retomando el tema de la enfermedad de Donnie, ¿no? Que es esquizofrénico y sonámbulo. Uno lo ve como un loco, ¿no? Uno lo califica como un loquito. Ponele. Porque de hecho, aparte, en la escuela también se la manda varias veces. Le habla al conejo. ¿Y este loco qué hace? Bueno, va al psicólogo, Donnie, está medicado, o sea, es como psiquiatra ya. Claro. Pero bueno, hay otra cosa que es importante en este momento en el que Donnie se despierta, va sonámbulo, va caminando hasta el campo de golf, llamado por Frank, ¿no? Por el conejo gigante. ¿Por qué? Porque Frank le dice algo muy concreto en esa noche en la que la turbina cae en su habitación. Dejate de romper la bola, te va a caer una turbina. No, eso no. No exactamente, pero podría ir por ese lado. No, le dice que se va a acabar el mundo. Y le da tiempo exacto en el cual en el mundo se va a terminar, ¿no? Le dice que al mundo le quedan 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Ah, bueno, entonces zafamos porque es 2001. Vos me decías 15 años y yo te decía la concha de la lora, todavía falta, estamos a tiempo. 28 pero no, días es poco, pasó. Vos en 28 días liquidás todo lo que querés hacer. ¿Qué haces con esa carga? Obvio, yo ya lo tengo liquidado todo lo que tengo que hacer, yo no tengo cuestiones pendientes, así se vos. Vive. No, como todos los días hay algo nuevo. Bueno. 28 días me recontra alcanza. Es poco, y más para alguien joven que está en la escuela y que no quiere morirse y no quiere que el mundo se termine, siente que él tiene la responsabilidad de cambiar eso también, ¿no? Upa. Y sí, imagínate. ¿Y el conejo le dice por qué se va a acabar el mundo? No le dice por qué, pero la idea es que él también lo busque, ¿entendés? Que él pueda como armar ese rompecabezas y solucionar este fin del mundo inminente. Ah, puta madre. Claro, como es joven, el conejo le va a decir, vos que sos joven, que la querés toda de arriba, laburá, papi. Dejá de fumar con turbina y entrale. Claro, laburá. Bien. Vos querés que el fin del mundo se prolongue, laburá, papi. ¿Vos querés que tu vida siga? Sí. ¿De bosta esa vida que tenés? Bueno, hay que cambiar las ecuaciones para que esto no se siga degenerando. Así que bueno, este es el punto de partida del argumento de Donnie Darko, pero hay un montón de otras cosas detrás, ¿no? De esto, porque, o sea, obviamente que de ahí la historia parte de ahí, pero van surgiendo un montón de otras situaciones. De hecho, Donnie conoce una chica después de este accidente fallido. Siempre está la minita, ¿no? Siempre está la relación, el amor. Y bueno, todo lo que mueve es el amor. No sé si todo, bueno, pero no hay una película donde no haya una relación. Voy a buscar para la próxima, voy a porque buscar garpa. Una donde no haya una mujer, o si era mujer, un hombre. ¿Cómo que no haya una mujer? O sea, que no haya, que no haya una relación, a ver, amorosa. Que no haya una relación amorosa. Dependiendo cuál es el protagonismo, que no haya. Dependiendo cuál es el protagonismo. Dependiendo cuál es el protagonismo. Clavados. Corría el año 1900. Bueno, que no. Que todo se genere a partir de otro desenlace, que no bueno, sea igual, una pareja ahí no. Apoyando, rompiendo la bola. Eso porque garpa. ¿Cómo rompiendo las bolas? Puede ser una posibilidad. No digo que sea siempre así. Digo, marco todas las posibilidades. Ayudando, apoyando, rompiendo las pelotas, boicoteándolo. Puede ser un montón de posibilidades. Bueno, yo creo que también en las películas aparece el amor porque es algo cotidiano de la vida, entonces me parece que por eso también. Y es también. Re lindo. También aparece la familia y tampoco lo estamos. ¡Ay, la familia! Y el padre de Donnie que también tiene un rol muy importante. ¡Qué bonito! ¡Qué tarado! Y bueno, igual es importante esta chica Gretchen, que es la que él se enamora. Sí. Gretchen, el conejo y Donnie Darko. Claro, o sea. Se fueron a un río. Un trío medio extraño. ¡Epa! Después, ¿hay trío? Ay, me adelantó una escena que me dan ganas de ver la película. A partir de ahora. Sí, a partir de ahora te interesa. No, no querías ver nada, pero cuando te dijeron, hay un trío con un conejo en el medio, dijiste. Claro, la esa. Trío con Sofía y vale que va. Ponele. Y bueno, también aparecen otros personajes importantes. Está Drew Barrymore, que es una profesora de inglés. Precioso. Bueno, está el nombre de este chico, Noam Wyle, que es el profesor de física, que es bueno, uno de los doctores de Reemergencia, es uno de los personajes más reconocidos que hizo. ¿El pelado de anteojito? No, no, es el más jovencito, Chase. Ah, sí, sí, me acuerdo. Es el que está en todas las sí, temporadas. Sí, todas las temporadas. Son también personajes claves, como para ir entendiendo cómo se van dando los sucesos adentro de la película. También está, bueno, hay un personaje muy importante que es Roberta Sparrow, que le dicen la abuela muerte, que es una mujer que escribe un libro, ¿sí?, dentro de la película, ¿no? Todo, que escribe un libro que se llama La filosofía de viajar en el tiempo. La puta madre. Y también esa es la clave para entender la película, ¿no? ¿Hay que comprar un libro? No, el libro te lo van comentando a lo largo de la película. Es con subtítulos es complicado, pero bueno. Pero hay que entrarle. Hay que meterle. Así que bueno. Más allá del argumento de la película, porque tampoco vamos a contar mucho más porque la idea es que la vean. Totalmente. Son ciertas teorías que se plantean dentro de la película que me pareció que estaba bueno comentar. Por un lado, esto que les comentaba, el libro La filosofía de viajar en el tiempo, donde propone una mirada sobre los viajes en el tiempo, ¿no? Algún fanático quizás que sepa de los agujeros de gusano y esas cosas, quizás se enganche bastante con esto. Después también propone un análisis de los sueños, sí, ¿no? Porque, bueno, como decía, Donnie era sonámbulo y los sueños tenían un rol fundamental en las cosas que iban sucediendo y las que él se iba anticipando. Y también en los otros personajes los sueños van a tener un rol fundamental, como un espacio en donde se develan cosas de otros tiempos o de otras vidas, ¿no? También, bueno, hay una teoría que está dentro de la película, que es la de los universos tangenciales. Tangenciales. Y acá nos vamos directamente también con Volver al Futuro. Opa. Esto de la 3, ¿sí? Cuando se crea la tangente, ese universo paralelo. Que no es lo mismo en realidad que un universo paralelo, porque el paralelo va a la par. El universo tangencial es como que de golpe hubo un corte y se cambió a otra realidad totalmente. A otro carril. Claro, y aparte una realidad caótica. Sigue siendo la misma vida. Claro, sigue siendo la misma, pero como más caótica, ¿no? Mm. Y también es autodestructivo ese universo tangencial. Ah, es autodestructivo y caótico. No puede llegar a ser mejor que el donde estés, claro, de donde partís. No es como planteaba, por ejemplo, Mr. Nobody, que eran simultáneos. Simultáneos y con cada uno con un problema, pero tampoco... Estos son destructivos, son caóticos. Sería como el efecto mariposa, que el tipo lo cambia y de repente cambia todo. Totalmente, sí, algo así. Así que esa es otra de las teorías que también se puede ver. También lo querés ver, por eso. Sí, también lo quiero ver por eso. Y bueno, y una más que también está muy buena es el tema de las motivaciones y él podría decirse si está predestinado todo, ¿no? Si el destino ya está escrito. Hay escenas puntuales de la película donde vos ves que los actores se dirigen hacia, por ejemplo, acá hay un celular, yo me dirijo hacia ese celular, sí, pero porque hay una motivación previa, ¿no? Hay algo que sale en la película, está representada como una especie de no sé cómo explicarlo, pero como una especie de flecha que sale del pecho y que va hacia algo. Y bueno, esas son esas motivaciones que uno tiene que ya está destinado que vas a ir ahí por algún motivo. Pulsiones, sí, diría podría, sí. Así que, bueno, es una película que está, me parece muy buena, que también, como les decía, no es popular, es cine de culto. Bien. Pero que está para investigarla. ¿Cómo se llama? Donnie Darko. Donnie Darko, como el héroe, ahí está. Está muy bien. Así que, bueno, esto ha sido la columna de espectáculos de hoy, chicos. ¿Les gustó? Me encantó. Sí, yo me corro a comprarla en el video, ya a pedirla. ¿Viajamos en el tiempo? Da, con vos donde quiera. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Una combinación de colores que solo él te lo puede contar. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, ya estamos en el aire. Bueno. Mirá vos. Estábamos flotando. No, porque estábamos justo hablando por teléfono. Un oyente, decimos sí. Somos nosotros y vamos a estar. Estamos de 9 a 10. Pero bueno. Bueno, mi columna, que es la columna de humor, ¿no? De reflexión. De color. Para pensar un poco, ¿no? Para charlar sobre cosas que pasan en el mundo también. Exactamente. Ahí, ¿no? Nuestra querida sacerdotisa. Son sobre cosas que pasan en el mundo y que por ahí, ¿no? No, todo el mundo le da mucha relevancia. Pero que nosotros, como sí, nos debemos a nuestro público. Sí. Como lo nuestro es la información. Ante todo, tenemos que investigar. Y son muchas horas. Investigación y tiempo dedicado. Que sin le duda. Quitamos a nuestras familias. Sí, totalmente. A nuestros quehaceres cotidianos. A nuestras mascotas. A nuestras mascotas también, ¿no? 2-3 días sin comer. Ponele también. Un montón de cosas que a las cuales nosotros le quitamos, pero que tratamos de concretar y tener en cuenta todas las puntas de investigación sobre los temas. No importa lo absurdas que sean. Todas las fuentes, sí. Todas las fuentes son investigadas. Para algunos le puede llegar a ser absurdas. Hoy cómo estamos. con para algunos puede ser de que estamos perdiendo el tiempo. Pero no. De que lo nuestro es solo tocar la guitarrita y cantar todo el día. Pero no. Y hoy es una de esos días donde ha dado sus frutos nuestra investigación. Para aquellos que los hay, ojo, que los hay, que dicen, ¿qué estás viendo? 10, 20 años viendo eso. Deja de pelotudear. Deja de pelotudear. Todo si el no sábado. Te va a servir para nada. Todo el sábado de corrido. Exacto. Muy bien. Vos me ibas ahí. Sí, estamos. Estás ahí. Sí. Estamos conectados. Perdiendo el tiempo. ¿En qué te sirve? Bueno, hoy vamos a dar los por qué de esto. Y es Los Simpson. Esa. Voy a ir directo. Agárrate la sortija, después sí. Dar vuelta en la calecita y entramos a Los Simpsons. Sí, después de que los 40 tipos que estaban el caballito, en el autito, en el coso del espacio, sí. En el carro de bombero, todo. Agarren todas las sortijas, las acabo de dar yo. Es Los Simpsons. Uh-huh. Todo el mundo de nuestra familia, los padres, amigos, hay gente que... No, sí, lo vi, me parece una boludez. No, no. Yo no entiendo a la que no lo ve nunca. Tirás un chiste de Los Simpsons y no te lo entienden. Y te dice, no, tirás un chiste que es de Los Simpsons, sí. Sin decir Los Simpsons, y te dice, no veo Los Simpsons. Ay, claro, ¿cómo sabías que era de Los Simpsons? Claro, claro. Porque te dan ganas de caerlos a trompadas. Hay que matar a esa gente. A todos. A esa y gente. Y cada uno de ellos y toda su descendencia, para mi punto totalmente, de vista. Sí. Salvo que, porque dudo que le pongan Los Simpsons. Esos pibes ya directamente van a la Play. Por eso digo las descendencias. Una, dos y tres generaciones. Para adelante y para atrás. Yo soy muy... así. Sí. Extremista en estos casos. Si vamos a eliminar gente, una y dos generaciones para atrás. Bien. Bueno, el tema de Los Simpsons. Y el tema de Los Simpsons es... No solamente para hablar... Porque es obvio. Tocó el tema de humor que dicen... Ah, no, seguro que va una anécdota. ¿No? ¿Viste? Porque cada cosa que vivimos en el día nos hace rememorar... Capítulo de Los Simpsons. Todo el tiempo. Y nosotros lo actuamos y como la gran mayoría, un porcentaje determinado, ve Los Simpsons, nos reímos al inicio sin tener que explicar nada. Eso aparte, es bueno. Es genial cuando te completan el diálogo. Exacto. Ay, es lo mejor que te puede pasar. Es que por ahí vos decís capítulo tal. O sea, Los Simpsons nos dio esa posibilidad de resumen de la gracia. Porque no tenés que contar el chiste. No tenés que explayarte. Tenés que decir el capítulo de... ¿No? Claro, sí, y ya está. ¡Hija! Y sale la risa generalizada en el grupo que los vio. Entonces, por ahí, se cagaron. ¿Qué hiciste? No, cagamos de la risa. No, hablamos de Los Simpsons. Y el que no está en el yate, no lo entiende. Bueno, no vamos a hablar de la risa. No vamos a hablar de lo ameno que hace ciertas reuniones. Claro. Y cómo nos hace salir de paso y cómo genera gracia donde hay tensión. También, sí, también en una primera cita puede generar una gracia que puede llegar a desencadenar en una relación de 25 años, bodas de plata, de oro, platino, ¿por qué no? A partir de un... estar rápido con Los Simpsons. Un capítulo de Simpsons. Bueno, no. ¿Y de qué sí vamos a hablar? De lo que sí vamos gracias, a hablar. De lo que sí vamos a hablar. No, y no, que no, es no. Lo importante de este tema es que Los Simpsons, a partir de un trabajo minucioso, que fue tratando de evitar, ¿no?, todos los artilugios de un estado opresor como es el norteamericano, nos ha mandado mensajes. Ah. Nos ha mandado mensajes... Del más allá. Del más allá no. Del más allá no. Retomando lo del programa anterior, sí. La Copa Derramada. Sí. Retomando... Donnie Darko. Donnie Darko. En los capítulos de Los Simpsons... Hubo mensajes sobre el futuro próximo. No, me estás jodiendo. No te estoy jodiendo, Aye. Nosotros hemos subido a nuestra página, uh-huh. ¿No? Sí, es verdad. Una nota donde dice... Un video. Un video nota. La verdad es que es una nota video. Desde el celular me aparece una nota y después te va al video. Acá directamente va al video. Pero investiguen porque está la nota y está redactado cada capítulo y donde los datos en particular. Pero búsquenlo. donde nos dicen ciertas características donde los Simpsons se avanzaron hasta 10 años. ¿10 años? El capítulo donde Lisa, con la familia van, ¿no?, a un día de campo y hay un circo, ¿no?, una kermés, sí, sí, ¿no?, y siguiendo un conejo entra. Justamente, ¿no?, un conejo. Siguiendo un conejo. Mirá los conejos. Sí, es terrible esto. Mirá vos la casualidad. ¿Los conejos tendrán algo que ver con el futuro? Bueno, siguiendo el conejo, entra y la lleva a su primer gran amor. Sí. Que no es Milhouse, sino un estudiante. Sí, ¿no?, sí. En la universidad. De Londres. Donde ahí surgen las videoconferencias. Llama a Marge a partir del teléfono. Lo que hay ahora es el Skype. Sí, ¿Skypeamos un poco? A las 12, ¿qué hora te liberas? A las 12, ¿Skypeemos? Esto fue en el 96. Y lo predijeron los Simpson. Uno. Dos. En ese mismo capítulo, el enamorado, el comprometido, le pide casamiento, ¿no?, con un par de artificios y dos boludeces, sí, pero se comunica con todos los que estaban congeniados para, sí, generarlo con un reloj. Reloj que hace 3 años, recién hace 3 años, Apple y Google, creo yo, sí, es verdad, sacaron para llamar por teléfono y todo. Todo esto que estoy diciendo, no lo estoy invitando, está en el video. Y bueno, en un esfuerzo de sobreproducción de nuestro compañero, camarada, ¿no?, el único. El ruso. Fecu. Estamos al aire con el señor desde... No, me estás jodiendo. Sí, Indianápolis, no, porque justo está en Indianápolis. Sí, por sí, favor, lo consiguió. Me muero. Todo años y meses estuvo hablando. Me muero la emoción. Venimos trabajando este coso. Marrone. Good night, Margenil. Hello, compañeros de la Argentina. Hello. Permítanos estas congratulations. Puede hablarme en castellano, ya que yo tengo una pareja argentina, he aprendido mucho. Ah, perfecto. Igual, le pido Joya. Disculpas sin palabras que no entiendo. No se preocupe, vamos a tratar de saber expresarnos y comunicarnos con usted, señor Matt. ¿Le puedo llamar Matt o le tengo que decir Grenin? Señor Matt. Señor Matt, Mr. listo. Matt. Mr. Matt. Yes, sí, puedes llamarme como tú quieras. Escúcheme, Mr. Matt, díganos. La pregunta que siempre, o sea, los que seguimos mucho a los Simpsons, sabemos que escribió... Que escribió a los Simpsons a partir de llevándolo con su familia, comparándolo con su familia. ¿Esto es verdad o es una leyenda urbana? Y es lo que le digo a toda la gente, que es una copia de mi familia, pero no, la verdad que eran unos vecinos que yo tenía ganas de ser parte de su familia, porque mi familia era una mierda. No, ¿cómo una mierda? Pero, o sea, pero su familia está en aprende bien el castellano. Mi papá sería Barney. ¡Su padre era Barney! No, me jode. O sea, no eran los Simpsons. Su padre era Barney. El dinosaurio, Barney. Ah. ¿El Violeta? No, Barney. Barney. Yo no miro el amigo de Homero. Yo no miro los Simpsons. ¿Con quién estoy hablando? Oh. No, disculpe, es el conductor del programa, el señor Emanuel Freadi o Feadi, depende cómo se levante. Ferrari también, para los amigos. Es Barney. Entonces, todo el personaje de Barney es una puja entre usted y sus facturas hacia su padre, que no ha querido, y porque hay veces que lo sube mucho y hay veces que lo baja por el piso, ¿no? Sí, así es, así es. Y bueno, y los Simpson, unos vecinos que, bueno, yo quería ser como ellos. Yo quería que me adoptaran, pero no me adoptaron. Mire usted. Bueno, yo, porque... el tiempo en la radio es tirano, ¿no? Como en la televisión, también acá en la radio, así parece. No quiero extenderme mucho con la pregunta. Quiero saber si ha quedado, por el video que está circulando por internet y por los diferentes medios, si ha quedado alguna predicción que ha hecho en algún capítulo. Muchas predicciones afuera. Ah. Te puedo contar una. Primicia. Capítulo 71. Capítulo temporada 4 sería. Sí. ¿Sabes todo? March versus el creador. Es Matt. Pero pedazo tiene como 20 Simpsons. Temporadas. Los chistes que vos haces Silence, en tu please. Casa, los hice yo. Te tiene razón. Nos ayudó en todo. Cállate la boca, por favor, no lo enojes a Matt. Shut disculpe, up, maestro. Díganos, discúlpenos. March versus el mono Riel. El mono Riel, sí. Sí, me acuerdo. El mono Riel. A la grande le puse Cuca. en esta predicción específicamente pensaba en una ciudad así, sudaca. Opa. Ya que, bueno, bien. Pero usamos un monorriel porque allá usamos monorriel. Pero acá serían... Pero la predicción era para Sudamérica, donde un transporte público como sería... ¿Cuál es el comparativo de monorriel acá? Los trenes, sí. Bueno, habría un accidente de trenes. Ah, mire usted lo que me está diciendo. Hasta el código del capítulo cambia, es una predicción. Hasta el código del capítulo es una predicción. Mire usted. Ah, entonces, está muy bien. Mire usted. ¿Y alguna otra predicción? Pues otro capítulo más en el que... le puedo tirar a ver algo cerquita de acá, de la región argentina. El capítulo donde encuentran petróleo abajo... De la escuela, sí. Ah, es así. Donde pero... cuando algún bien era público... Termina siendo chupado por un organismo privado, porque está lo encuentra y Burns lo tira en diagonal para extraerlo. Lo conoce muy bien. Sí, no, cómo no, si yo soy un fanático. O sea, usted dice que están relacionados con la intervención del capital privado en... Exactamente, cuando algo tendría que haber sido los recursos del Estado. Bueno, no, capital privado se lo comió. Bueno, no sé quién sería interpretado en este momento acá, capaz que una persona que dice innombrable, pero bueno. Sí, lo más probable. Bueno, no queremos tener problemas con la ley en este caso, pero le decimos ya desde ya muchísimas gracias por estar en nuestro programa y por favor siga escribiendo. Bueno, muchas gracias por llamar. Desde acá, desde Indiana, mando un saludo a toda la Argentina. Con la Argentina estoy hablando, ¿no? Sí, claro. Muy bien, disculpen. Está drogado, más que... Y bueno, vean la próxima temporada, así me puedo seguir siendo más rico. Muchísimas gracias, señor Mate. Señor Mate. Bueno, nada más que agregar. Yo no paro de forzarme en... Estás como muy agrandado, lo entrevistaste a McGroening y ya te sentís. Lo consiguió, boludo, también. Claro. McGroening. Alemanes, roletes. ¿Cómo era el que averiguaba el futuro del culo, verdad? El que averiguaba, el cura, el cura alemán que averiguaba a partir del culo y el dispositivo, viste, que te tiraba flatos con olor a menta. No te olvides, también lo sacamos. Ah, verdad. Ojo, pero yo y Fecu, ojo, eso. Es mi coequipe. Soy Fecu, claro, el burro siempre por delante. Obvio. Vamos con el tema. ¿Sabes por qué me dicen burro? Sí, porque... Vamos con el tema, dale. Morning and after school, the teacher is teaching the golden rule, American history, practical math. You're studying hard, you're hoping to pass, working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell, the cook in the lunchroom is ready to sell. Find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Man, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around. I'm out of here, man. I'm going to town. You finally lay your burden down. I'm nobody's fool. I'm nobody's clown. Close up your books. Get out of your seat. This is a plan that can't be beat. Down the hall and into the street. Up to the corner, round the bend. Can't handle this, just tell me when. Right to the juke joint, you go in. I'm here, I said, it's me, Barton. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Oh, yeah. I'm feeling the music from head to toe. Round you go. Bueno, volvemos a Los Salvajes, esta vez con una banda, Maldito Sueño. ¿Cómo estás, Johnny, no? Sí, Johnny, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar acá con ustedes. ¿Qué serías de la banda? El baterista. El baterista. Sí, sí. ¿Y la formación te la acordás? Sí, perfecto. Sí, soy el que viene del 2005. ¿Te acordás o no te acordás? Sí. ¿Cómo sería? Se la estudié de memoria, Emma. Sí, no, recién está con el se la estudió para el examen. Sacó un papel, yo les digo a la gente que no se puede ver. No. Bueno, el vocalista, tenemos una voz femenina que se llama Nancy, le decimos Molly, los amigos. Uh-huh. En el bajo está Darío. Tenemos dos guitarras. Una de las guitarras es Román y el otro guitarrista es Fernando. Sí, esta formación igual tiene pocos meses. Hace el 14 cumplimos 5 meses de esta formación, pero bueno, la banda viene hace un tiempo largo ya. ¿Tenía otra formación antes? Sí. ¿Qué cambió? Bueno, los únicos que venimos desde el inicio sería fines de 2005. Somos el bajista y yo, Darío, y, uh-huh, y yo estaríamos de esa. Ahora como que a fines de mitad de 2014 encontramos esta formación y nada, nos sentimos mejor que nunca porque como que somos todos amigos. Y claro, es la mejor. Nada, sí, la verdad es... La vocalista se sumó hace poco, entonces no es de la formación original. No, ella era una, como quien dice, una fanática de la banda, que fanática era la que siempre nos seguía a todos lados. Y bueno, estábamos grabando el EP que teníamos, que grabamos en el 2014. Sí. Yo estaba grabando las baterías y ella me pasaba las referencias con la voz, porque era en ese momento la única que sabía fuera, no estaba de cantante. Claro, pero y era tenía... la que sabía las letras. Ah, y el que nos grabó, el productor, Edo Casella, nos tiró la onda, che, nunca pensaron en una voz femenina, y como que ahí se nos prendió la luz a todos, dijimos, podría estar re bueno. Claro. ¿Viste? Y probamos y nos sentimos re bien y bueno, claro, vamos para adelante. Aparte un cambio, porque de primera formación voz masculina a cambiar a voz femenina es un cambio. Sí. Yo fui el que más lo dudó, pero... ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, porque es una cuestión de que uno está acostumbrado, ya viene bueno, un par eso te iba de a decir, años. Es como difícil, ¿no? Las mujeres ya están bastante incorporadas a la música, no sí, es que no. Full. Pero igual la voz femenina... Es como algo también novedoso, me sí, parece, ¿no? Sí, no, la verdad nos vino re bien porque los amigos que tenemos nos tiraron alientos, les gustó y nos sentimos re cómodos con ella. Es como el condimento especial que le faltaba a la banda que terminó y de cerrar. Y aparte de ser una fanática, ¿cómo fue? ¿Ustedes se lo proponen que ella sea la vocalista? En realidad no lo propone el señor. Pero ustedes lo charlaron con ella. Claro, o sea, terminamos de grabar y bueno, esa misma noche, en medio de una cerveza y una picada... Se lo propuse y primero con miedo, pero después se animó y la verdad que la rompió toda después grabando. Qué bueno. No, sí, estuvo muy bueno. ¿Discos tienen? Sí, el primer material que grabó Maldito Sueño es No Apto para la Sociedad, uh-huh. O sea, le pusimos ese nombre en el 2007, fue un demo de 7 temas que como que nació para morir porque lo sacamos, hicimos 2 fechas más. Nació para morir, pará, qué buena frase. Sí, porque es la verdad. O sea, más sí. allá del... Es el nombre del próximo disco. Pero sí, yo te diría que lo anotes y te lo lleves. Sí, ahora lo anoto. Pero no, fue un poco así. Tocamos 2 fechas más y por inconveniente de los integrantes, viste que es medio complicado a veces llevar claro. Mucho tiempo una banda, viste, porque nada... Que a cada uno se le va abriendo diferentes caminos. Ahí fue cuando se empezó a cambiar la formación. Exactamente. Claro, ahí es cuando. Claro, ahí tuvimos un parate de 2, casi 3 años. Mm, y bastante. Sí, bastante. Y después, bueno, con el amor capaz que le teníamos con el bajista, ya ni siquiera la banda, a Maldito Sueño, le teníamos ya cierto sí. Amor que no queríamos que muera. Y bueno, ahí encontramos a Román, el violero, y Fernando, que en ese momento estaba en la banda, pero estaba estudiando, pudo terminar ahora su carrera, él es docente. Sí. Y bueno, terminó su carrera y como que le vinieron de vuelta las ganas de tener una banda y bueno, el cariño que le tenía a Maldito Sueño también se vio en volver a tocar con nosotros. ¿Y esos cambios, cómo los vive la banda? O sea, supongo que hay como un momento como medio bajón de decir... Loco, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo se vuelve? O sea, che, nos juntamos a ensayar, poner fechas, o ¿cómo es esa vuelta? Desde lo interior de la banda, sí, digo, ¿no? Sí, es como que no, tal vez no teníamos fechas ni nada, o sea, éramos solamente el bajista y yo, y capaz que éramos más amigos que otra cosa. Y en los fines de semana seguir juntándonos, yendo a recitales, viendo bandas que nos gustan mucho, siempre estaba la ilusión de decir, no, nosotros queremos estar en un escenario, queremos decir lo que tenemos para decir, tocar lo que tenemos ganas, y es como que ese sueño, ese maldito sueño, nunca murió. Y bueno, tuvimos la suerte también de encontrar nuevos integrantes, de que vuelva una persona que queremos mucho, y como que de esa forma, o sea, el sueño siempre estuvo. Obvio que cuando nos vimos nosotros dos solos, sin tener más integrantes, estaba como, bueno, ya está, cada uno va a tener que hacer algo por su lado. Claro. Hay como ese, como que te divorciás un poco, ¿viste? Sí. Y decís, bueno, no lo pudimos concretar, estuvimos capaz separados un par de meses, siempre nos juntamos, pero ya tocar el tema banda, ¿viste? Era como doloroso. Claro. Pero después pudimos. Una pregunta yo. Sí. Por mi parte. Y ya que lo tomaron. Por el, ¿no?, lado del amor. El amor, exactamente. Todo el tiempo. Nos divorciamos, nos separamos. Que son, ¿no?, situaciones particulares en un ser humano o en un grupo donde de mucha generación, ¿no?, de mucho sentimiento. Mi pregunta va a eso. Y que se genera mucha producción. ¿Hubo algún correlato en esas separaciones, esas idas y esas vueltas con la producción musical, llegas ya desde la letra como desde la música? Depende a qué le dé más importancia. Sí, sí, te la entiendo, banda, ¿no? Te entiendo. En la banda, ponele, el que escribe soy yo. Y me encanta la pregunta porque lo entiendo a dónde vas. El mensaje tal vez nunca se cambió. Desde que yo empecé a escribir, 2004 más o menos, que empecé a entender la situación en la que vivimos, la sociedad con la que compartimos todos los días un montón de cosas feas como lindas, siempre estuvo en las letras. Es como esa esencia que no murió. Tal vez en lo musical sí se cambió mucho porque, nada, o sea, ninguno de nosotros nunca fue un profesor de música, y siempre todo lo que aprendimos fue a base de oído, de tener bandas que seguíamos, sacar canciones, y a medida que pasaba el tiempo, de forma lenta, ¿no?, fuimos progresando cada uno con su instrumento. Y eso, mi pregunta por ahí no era a la cuestión profesional, sino a la cuestión sentimental. Por ahí me expresé mal, en sentido de la letra, bueno, es más social, entonces no hubo un cambio, pero en la música se volvió más oscura, hubo más arriba. Tal vez más. Sí, tal vez fue un poco más de ese arriba. Lado venía. Dice, bueno, se nos va un ser muy querido, un ser que es un pilar en la banda porque tiene que otro proyecto. Ahora se recibió, vuelve. Pero en ese periodo de ruptura, de separación, de divorcio, como vos lo dijiste, por ahí, no la letra, pero sí la música, se volvió más oscura, más fuerte, más rápida. Claro, no. Nosotros, o sea, es como que sí, cambió porque nosotros veníamos más del palo del punk, tal vez un poco más agresivo, más de los 80, ponele. Después, cuando fuimos creciendo, cada uno con su instrumento, con pérdidas y tal vez gente que entró en la banda, renovaciones, fueron como buscándole otra vuelta de rosca a la banda. Empezamos a entender que tal vez, yo qué sé, desde mi lado, por pegarle a la batería más fuerte no es que se va a escuchar mejor, ni ese tipo de cosas, ¿entendés? Eso lo fuimos entendiendo con el tiempo y como que se encontró otro brillo, otra forma de tocar, otra forma de ver cada uno su instrumento. Y hoy en día, o sea, siempre veo lo mismo yo. En el demo, tal vez del 2007, grabamos lo que nosotros podíamos tocar. En el 2014 fueron como más ideas nuestras llevadas al instrumento que pudimos hacer. Y tal vez ahora en el disco que estamos por presentar se ve más totalmente, o sea, buscamos prolijidad y tal vez que se entienda mejor lo que hacemos, lo que decimos, y fue por más o menos por ese lado. Claro, hay una maduración musical. Se podría decir que sí, intentamos que se vea eso, todo claro, lo que aprendimos. ¿Fechas tienen para este ya casi queda nada del mes, pero tienen fechas? Mira, ahora... Bueno, si tienen el mes que viene también pueden pasar. Sí, obvio. Y si el otro también. Entonces, la fecha, ¿cuál sería? Dentro del año, ponele. Sí. No, ahora estamos, tenemos un parate en julio, que decidimos parar para más para hacer la difusión de lo que va a ser la presentación del disco el 6 de agosto acá en Funky Bar. Creo que Adán Moreno lo conocen bastante. Y bueno, elegimos ese lugar porque nada, tenemos un aprecio bastante con el operador del lugar y todo, y decidimos presentarlo ahí el disco. Así que nada, paramos para tocar ahí directamente. Bueno, muchas gracias por haber venido para presentar la banda. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos dale, un poco, pero. ¿Me jodes? No, no te jodas. En serio, dale. De hecho, Fecu nos está amenazando que si nos pasamos 10 minutos más nos cobra 2 ¿Tiene horas. Tiene una la tabla con un clavo. Si se pasan, tabla. Otro capítulo más. Pero bueno. Perdón, ¿puedo mandar un saludo? Sí, obvio, obvio. Obvio. A Edo Casela, que es en el estudio donde nosotros grabamos, que es Estudios en la Nada, acá en La Reja. Siempre desde el 2007 venimos grabando ahí, ya somos como parte de ese estudio, y la verdad que le tenemos un amor muy grande a esa persona, así que queríamos mandarle un aparte, saludo. De pasada pasamos el chivo, que todos los que están escuchando, que hagan música y quieran, estén buscando estudios. Sí, no, la verdad que es una masa el lugar. Bueno, muchas gracias por escucharnos del otro lado, nos vamos hasta el martes que viene a las 9 de la noche. Chau. Esto fue Los Salvajes. Chau.